34. Mi madre falaba muy bien. Yo entendía. Fabi, andá a hacer los deber. Yo facía. Fabi, traseme medio litro de leite. Yo tracía. Decí pra doña Cora que a mañá le pago. Yo decía. Deja hizo gurí. Y yo deixaba. Mas mi maestra no entendía. Mandaba cartas en mi cuaderno, todo con rojo igualcito su cara, y asinaba imbayo. Mas mi madre no entendía. Le hizo para mí, hijo, y yo leía. Mas mi madre no entendía. ¿Qué fizeste, meu fío? Te dice que te portaras bien. Y yo me portaba. A historia se repitió por muchos meses. Mi maestra escribía, mas mi madre no entendía. Mi maestra escribía, mas mi madre no entendía. Entonces, cierto día mi madre entendió y dice, meu fío, tú terás que dejar la escuela. Y yo dejé. Allí escuchamos a Fabián Severo en este poema que hemos escuchado muchas veces en la radio, igual que otros poemas de él, y que tenemos la gran alegría de tenerlo en contacto por teléfono desde Atlántida. ¿Estás por allí, Fabián? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, bárbaro. Bueno, Fabián, te decíamos cuando te invitábamos que queríamos conversar sobre lo que vos haces, que sabemos que va por muchos lados, pero muy vinculado a la docencia, a la escritura, que son tus áreas. Pero te decía que hace unos días ya, cuando se hizo acá el desfile en 18 de julio, de las escuelas do samba, se armó un debate entre los oyentes y nos pareció que era bueno abrir el espacio para conocer más de temas que no incorporamos, que nos movemos con prejuicios seguramente de otras épocas, que pueden faltar elementos. Y como si decimos Portuñol, enseguida pensamos en Fabián Severo, nos parecía que eras el indicado para participar en esto. No sé cuánto del Portuñol ha avanzado, cuánto ha avanzado la comprensión de lo que es, digo, para el Uruguay en sí, ¿no? Claro, sí. Yo no sé si soy el indicado, bueno, yo te agradezco, pero no sé si soy el indicado. Lo que pasa es que la vida me puso en este lugar, ¿no? Porque claro, vos pensás lo siguiente, vos, yo y los que nos están escuchando. Yo soy de un barrio de Artigas, un barrio periférico de la ciudad de Artigas, en ese barrio que está en esa ciudad al lado de Brasil, geográficamente. Mi madre hablaba portuñol bellísimo. Mi abuela habla un portuñol bellísimo. Mis vecinas, un portuñol bellísimo por un tema natural, como ocurre en toda ciudad de frontera donde se encuentran dos lenguas, ¿no? Cualquiera que haya leído un poquito o haya viajado, haya ido a algún lugar, sabe que eso es así. Entonces, mi lengua materna viene de madre, es el portuñol. Claro. Son los sonidos y silencios que yo escuchaba, imagínate, cuando estaba dentro de la barriga de mi madre. Claro. Y los sonidos y silencios que escuché en mis primeros días, en mis primeros meses, en mis primeros años. Esos sonidos y silencios conformaron al Fabián, a la forma de pensar de Fabián, a la forma de sentir, a la forma de Fabián ver el mundo. Eso es natural, como te pasó a vos si naciste en un barrio de Montevideo, claro, o si naciste en Tacuarembó, o si naciste en Mariscala, ¿no? O si naciste en Río Branco, o si naciste en Córdoba, o en Praga, o donde quieras. Sí. Es decir, vos te formaste, vos, nosotros, las palabras son casi lo único que nosotros tenemos, porque conforman, somos seres de palabras, somos seres narrativos, somos seres poéticos, conformamos nuestro pensamiento con palabras y esas palabras están conformadas por tu lengua materna. Los sonidos y silencios que vos escuchabas de tu madre, sí, o de tus madres, para los que tuvimos más de una madre que nos fue criando a lo largo del camino. Fabián, como nació ahí, Fabián, como mis vecinos, como el Manuel, el Cayo, la Gabriela, crecieron en una zona del mundo donde nuestra lengua materna era el portuñol. Y lo que me pasó a mí, uno no es consciente, a ver, hago un paréntesis porque Fabián no es, yo no soy especialista en el tema de la lengua y todas esas cuestiones. Acá en Uruguay hay grandes estudiosos de ese tema, en la Facultad de Humanidades han hecho trabajos impresionantes. Yo solo soy el tipo que en determinado momento quiso pasar el recuerdo de esos sonidos y silencios de su madre para una hoja. Y ahí descubrió que la gramática, la ortografía, la sintaxis del español y del o del portugués no funcionaban, que tenía, había que torcer un poco la cosa, entreverar un poco la cosa para que sepa, para que ese dibujo arriba de la hoja se pareciera en algo a la forma que tenía mi madre de hablar. Y entonces la vida me puso en este lugar de estar hoy contigo conversando, mañana en un congreso, pasado en una lectura. Ese es el lugar en el que me he puesto. ¿Qué pasa? Ahora, si vos crees equivocadamente, pero bueno, cada uno cree lo que puede, ¿no? Si vos crees que el Uruguay es monolingüe, que el Uruguay tiene una sola forma de hablar el castellano, por ejemplo, sí, debe ser porque vos nunca saliste de tu barrio. Sí. Porque si vos vas a Instrucciones y Belloni, es un español, un castellano. Si vas a Toledo, allá donde yo daba clase en Toledo, en Canelones, es otro castellano. Si vos venís acá, vas a La Paloma, es otro castellano. Y vas a Tacuarembó, es otro castellano. Vas a Soria, vas a Paysandú, pasas unos días en Paysandú, es otro castellano. A San Carlos, vas a San Carlos y es otro castellano. Por eso, ¿viste? Si vos crees que el Uruguay es monolingüe, es o vos nunca saliste de tu casa o de tu barrio, o puede ser que te hayan impuesto esa creencia, claro, ¿no? Porque puede ser que te la impongan a través de los libros o de los canales o de la televisión o del estudio, que eso, que ahí entra la otra pata, que es que a mí me pasó lo que es probable que a vos no te haya pasado, y es que después vos vas a la escuela o vas al liceo o vas a un montón de lugares que vos visites y te van a decir que la forma de hablar de tu madre está mal. Sí. ¿Entendés? Sí. Y eso genera en vos una sensación, una subjetividad, una sensación, ¿viste? Una incertidumbre de andar con el por el mundo casi con miedo de hablar, ¿viste? Sí. Pero porque, primero, yo no me cuestionaba la forma de hablar de mi madre, ¿no? Si uno no se cuestiona la forma de hablar. Hablar es como caminar, como respirar, como comer. Es decir, uno no está haciendo una reflexión lingüística, el Fabián de 8 años o de 10 años o de 12 años no está haciendo una reflexión lingüística. Ahora, claro, cuando vos llegás a la escuela y te empiezan a corregir de esa forma, ¿no? O te empiezan a prohibir, yo sé que ahora ha avanzado mucho, acordate que yo fui niño en la década del 80, fui adolescente en el 90, y según dicen los que son más optimistas y esperanzadores, parece que en los centros educativos cambió la cosa, que ahora no se intenta prohibir esa variedad lingüística o estigmatizar, sino que darle lugar. Pero lo que te quiero decir es que es probable que a muchos del interior que nos toca venir a Montevideo, porque Montevideo es el centro neurálgico del país, nos pasa eso de cargar con nuestro acento, con nuestras palabras, y tener que estar en lugares o a donde se rían o se burlen o digan que eso está mal, ¿no? Sí, sí. Y yo puedo hacer un libro solo de anécdotas de gente que cuando termino los recitales o la charla viene a increparme, perdón, viene a increparme por el portuñol. Mira vos, claro, eso ha pasado, por eso, además, quiero aclarar, y vos me corregís en lo que quieras, nosotros dijimos a partir de esto de las escuelas de samba, que el fenómeno escuela de samba y el portuñol no son la misma cosa. Seguramente, claro, hay más influencia en la escuela de samba del carnaval de Río o de cosas del carnaval más vistoso, digamos, que viene, claro, acá. En Artigas, por ejemplo, las escuelas de samba componen su samba enredo en portugués. Claro. No en portuñol. No en portuñol. Y la única vez que creo que una escuela de samba hizo el samba en español, se armó todo un revuelo en Artigas. Porque los samba debían ser en portugués. Y creo que solo una vez hubo una escuela que puso unos versos en portuñol. Yo no soy un especialista en carnaval de Artigas, ¿no? Porque además yo hace 20 años que no vivo allá, pero yo voy muy seguido. Pero fue una escuela que una vez me pidió unos versos y yo puse, no sé, dos o tres versitos que creo que estaban en portuñol. Porque además, así como tenés los fundamentalistas del castellano, sí, tenés los fundamentalistas del portuñol o los fundamentalistas del carnaval, o viste que de los fundamentalistas hay que huir como de... Sí, muy bien, muy bien, sí. Porque claro, el fundamentalista del carnaval... el carnaval es esto. Entonces, en el momento en que vos crees que el carnaval debe ser lo que a vos te parece que tiene que ser, el problema es que dejás afuera un montón de otras expresiones. Sí. Es como que vos digas, no, fíjate, la identidad nacional, por ejemplo, es un relato que yo estoy en contra, no es que esté en contra, no participo en ese concepto. La identidad nacional es un relato que vos creás. Yo te pregunto, ¿qué son los uruguayos? Y vos me decís, los uruguayos son... Y ahí haces un relato definiendo a los uruguayos. Bueno, es probable que en esa definición que vos hagas, dejes afuera muchos uruguayos. Sí. Entonces, es riesgoso el concepto identidad, ¿no? ¿Cuál es la uruguayez? ¿Es tomar mate, comer torta frita, escuchar Jaime Ross y gustarte escuchar el fútbol por la radio? Bueno, si ese es tu concepto, claro, estás dejando afuera muchos uruguayos. No, es el candombe, es... Bueno, en el momento que vos definas, siempre dejás algo afuera. Entonces, sí, claro, si vos decís, mira, Fabián, para mí, porque también están los fundamentalistas del portuñol, entonces ellos te van a decir, lo que hace Fabián Severo no es portuñol, porque ellos tienen la capacidad de decir qué es o qué no es una cosa. ¿Entendés? Claro. Es peligrosísimo. Entonces a mí me ha tocado, mira, a mí a veces me pasa que no me invitan en los encuentros de escritores fronterizos que se hacen todos los años, hacen encuentros de escritores de frontera y escritores que escriben en portuñol. A mí no me invitan porque lo que hace Fabián no es portuñol, ¿no? Pues no. ¿Y no qué es sería? Y no sé, viste, habría que preguntarles a ellos. Sí, lo que pasa es que ellos son los, ¿no?, son fundamentalistas del portuñol. Y después me pasa que yo digo, no, yo escribo español de la frontera, yo escribo castellano de la frontera, ponele, ¿viste? Castellano, una variedad del castellano de la frontera. Los fundamentalistas del castellano van a decir que no es castellano. Entonces yo ya salí de esa discusión. Es más, yo no pierdo mucho tiempo en eso, porque en realidad lo único que intento hacer es recrear, dibujar en una hoja los sonidos y silencios de mi infancia, para no perder eso, ¿viste? Porque yo no quiero perder la forma de hablar de mi madre o de mi abuela, porque además todo lo que ellas me enseñaron en esa lengua. Claro. Y todos nosotros sabemos que cuando una lengua se pierde con ella toda la tradición, toda la historia, ¿no? Es decir, cualquiera de los que estén escuchando, les pregunto si sus abuelas, sus abuelos, sus padres, sus madres, sus tíos, ¿no?, todo lo que le enseñaron, le contaron de... Bueno, eso si vos no lo guardás, sí, eso se pierde. Y cuando se pierde una lengua, se pierde todo eso. Entonces yo lo único que hago es... Algunos me dicen, no, porque lo tuyo es como una postura, una militancia de la frontera. Y yo digo, bueno, puede ser, porque en realidad yo no quiero perder eso, claro, en un mundo donde tiende a desaparecer eso. Sí. ¿Entendés? O sea, hay algunos estudios, algunos lingüistas que están estudiando que creen que el portuñol puede ser una de las lenguas que va a desaparecer en el siglo XXI, junto con las 6.000 lenguas minoritarias que creo que van a desaparecer, ¿viste? Entonces, bueno... Vos sabés que acá hemos tenido nosotros, han venido vascos, hemos tenido contactos con gente que trabaja sobre el tema de indígenas, tanto en América del Sur como en América del Norte, que han sido perseguidos por hablar su propia lengua, perseguidos duramente... Y a uno le parece que eso es una cosa lejana, como que nosotros ya hemos superado, pero no es así, ¿no? Pensando además, vos decís el portuñol, hablás de tu madre, de tu abuela, de tus tías, tus vecinas, vos decís más de una madre, ¿no? El haber tenido más de una madre, no es solo las palabras, no es la clase de gramática. Vos estás hablando algo que implica sentimientos, emociones, memoria, mucha cosa, relación con el ambiente donde estás, que es diferente, ¿no? Yo, cuando en el poema este que recién pasábamos, vos decís que la maestra se le ponía la cara, le había puesto algo en rojo como su cara, ¿no? Eso es una visión que se puede hacer desde allá también. Claro. Tiene la cara roja. Porque tu ser emocional, sentimental, se forjó con tu lengua, ¿no? El Fabián, claro, que yo cuando siento, siento en portuñol, cuando extraño, extraño en portuñol, de la misma forma que alguien que nació en determinada región de Brasil extraña en un portugués carioca de Río de Janeiro o un portugués gaúcho de Río Grande do Sul, ¿no? Es decir, sí, claro. Y lo que pasa es que el concepto ese de, para no ponernos muy filósofos, pero el concepto ese de Estado-Nación, de una sola lengua, de una identidad nacional, para que ese concepto funcione, claro, vos tenés que perseguir, ¿no?, o eliminar todo aquello que ponga en riesgo ese concepto. Y la frontera es un lugar que pone en riesgo eso. Yo me acuerdo, yo trabajaba en Codicen y fuimos con un grupo de estudiosos a Rivera a hacer una jornada, no sé, de algo en Rivera, e iba con nosotros gente de derecho y de historia, que iban por primera vez a la frontera y no podían entender una calle donde una vereda es un país y la vereda de frente es otro país, claro. No podían entender el concepto. Entonces decían ellos, claro, acá tenemos que traer a los chiquilines de allá de Montevideo y eso, y enseñarles derecho y enseñarles geografía acá, para ver que muchos de los conceptos que funcionan en los libros, después en la realidad no es así, ¿no? Porque Santana do Livramento con Rivera es una sola ciudad. Algunos, una convención decidió que es un país otro país, que hay dos lenguas, pero es una sola ciudad, vos cruzaste la calle y estás en otro país. Si yo no te digo que cruzamos de país, ¿dónde te das cuenta? ¿No? Y eso, para nosotros, mirá que viene gente a estudiar nuestra frontera, vienen de Suiza, de Bélgica, de España, de Canadá, vienen a estudiar nuestra frontera porque nuestra frontera seca en ese encuentro de dos lenguas es maravillosa. Ahora, resulta que hay un sector de nuestros intelectuales o de nuestra sociedad que ha considerado que no, que la frontera es un problema, que es un riesgo y que hay que, ¿viste?, hay que limpiarla, hay que lavarla, en lugar de verla como una riqueza. Mirá, fíjate la posibilidad que tenemos. Tenemos dos lenguas que son medio parecidas, romance, el portugués y el español, que conviven juntas, y acá pasa un fenómeno que vienen estudiosos de distintas partes del mundo a estudiarla, ¿no? Mirá que a mí me invitan para congresos y Zoom y encuentros y jornadas en distintas universidades de Europa, de América y eso, ¿no? Los lugares a donde menos me invitan es a veces de Uruguay, ¿no? Pues, es una riqueza, la tenemos ahí, ¿no? Capaz que no la podemos ver. O si vos no la ves como una riqueza, puede ser que la veas como un problema y puede ser que ahora gente te escriba diciendo, no, lo que dice ese tipo está mal, porque no, hay que enseñarle a hablar bien y a escribir bien a los gurises, y ahí entras en un gran tema que es escribir y que es hablar bien, ¿no? Fabián, buen día, ¿cómo estás? Buen día. El portuñol, que hablando de la frontera justamente, ¿hay diferencias entre los departamentos de frontera, cuando hablamos, por ejemplo, de Cerro Largo, de Rivera o de Artigas? ¿Existe una diferencia interna o es uno solo el portuñol? No, hay distintos portuñoles, o como quieran llamarlo, castellano de la frontera o español de la frontera, hay distintos. Si en Artigas hablamos, en Artigas, mirá que cambia según el barrio y cambia a veces según la generación. Mi generación de cuarentones habla un portuñol distinto a la generación que yo no veo de los de 20 años de ahora. Claro. En Rivera, que nosotros entre colegas que escribimos y cantamos y eso decimos que es la capital de la frontera, es Rivera, el epicentro, ¿no? Uh-huh. Yo tuve la posibilidad de vivir allí 3 años y fue maravilloso. En Rivera se hablan distintas variedades, en Masoyer se habla distinto a cómo se habla en Tranqueras, a cómo se habla en Tina de Corrales, a cómo se habla en Rivera, y cambia el según el barrio de Rivera. Claro. Por ejemplo, mi esposa es de Río Branco, ¿no? Frontera con Yaguarón. Yo voy muy seguido a Río Branco, ponerme que voy 4 o 5 veces al año. Y ahí, algunos de ellos se vanaglorian de que ahí no hay portuñol. No, ellos, viste, es como un mérito eso de Uruguay. No, como somos más avanzados. De Uruguay, viste, una cosa extrañísima. Pero ellos, si vos los escuchas con atención, empiezan, es decir, ellos, gramática del español, sintaxis del español, pero en el medio van apareciendo palabras del portugués, viste. Por ejemplo, en Río Branco es muy difícil que alguien te diga cualquiera. Ellos te van a decir cualquier uno. Vos decís, escúchame, ¿qué bizcocho querés? Dame cualquier uno. ¿No? Que nosotros en la frontera no usamos cualquiera, usamos cualquier uno del portugués, cualquier un. Claro. No, dame cualquier uno. Si vos vas al Chuy, el Chuy se parece mucho más a Rivera y a Artigas, Pero viste que hasta a veces llega un poco, baja un poco más allá en Rocha. Y en, sí, y en Bella Unión también es muy parecido el caso a Río Branco. Yo no te estoy hablando de estudios, porque te estoy hablando de lo que me ha pasado a mí, claro, viajando, ¿no? Que me invitan, claro, voy a un encuentro y voy escuchando cómo hablan y voy tratando de encontrar palabras. En Aceguá también. Nosotros tenemos una frontera ahí con Brasil que es bellísima, ¿no? Que es larguísima, con muchas ciudades espejo y que es una... Es un universo a explorar, ¿no? Por ejemplo, ahora Bárbara Garrido es una doctora en lenguas española que trabaja en Suiza. Este es el segundo año que viene a Uruguay fascinada. Pasar 40 días, mirá lo que te digo, de Suiza, de Zurich, a la Guayubira en Artigas, a una región suburbana, para afuera, en el medio de los cerros, muriéndose de calor. Imagínate si acá está así, imagínate allá, claro, en Artigas, y ella metida en el medio de las chacritas, entrevistando, grabando a los veteranos para hacer un registro de un portuñol que ella cree que se puede perder, ¿no? Claro. Y que ella dice, es fascinante lo que pasa acá, Fabián. Y es más, ella vino acá a casa, yo vivo en Atlántida ahora, y me dejó las grabaciones, yo tengo las grabaciones en la compu para escuchar a los vecinos, y es impresionante el valor que eso tiene, ¿no? Sí, sí. El tema es que a mí me parece que que nosotros no le damos el lugar o la importancia que tiene, ¿viste? De decir, che, mirá que acá hay una riqueza, un país, el Uruguay es un país fronterizo, fíjate que vos tenés todo Argentina de un lado, sí, sí, y si vos prestás atención a cómo hablan en Salto, en Paysandú, en Fraiventos, vas a encontrar que ellos usan palabras de Argentina, claro, que nosotros no usamos acá. A veces lo ves en los pizarrones de los almacenes, vos decís, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿No? Claro. Uruguay es un país fronterizo y la frontera debería ser, ¿viste? Debería ser considerado como un valor que tenemos nosotros, que somos un país, somos, ¿no?, una lenteja en el medio de dos superpotencias, y bueno, ¿no? Y allí nosotros sabemos convivir con eso. Pero a mí me costó aprender eso, ¿viste? Sí. Me tuve que venir al sur. Sí. Yo me vine a Montevideo, y cuando llegué a Montevideo, primero, como le pasa a mucha gente del interior, deslumbrado con Montevideo, fascinado con la universidad, yo iba a la Facultad de Humanidades, fascinado con el teatro, con el cine, con los cafés, hasta que pasaron unos meses, 6 meses, 7 meses, y me di cuenta que me faltaba mi familia, que faltaban mis amigos, que faltaban mis calles de Artigas, la temperatura de Artigas, los aromas de Artigas, el clima de Artigas, porque muchos del interior, en Uruguay tenemos que sufrir el desarraigo, ¿no? Vivir, que eso los de Montevideo capaz que no saben lo que es que hasta los 17 años vos vivís en una ciudad y a partir de los 17 vos te vas a ir a otra ciudad y ahí... Olvídate de los amigos, del domingo en familia almorzando en la casa de tus padres, olvídate todo eso porque cambió totalmente tu, ¿no?, el desarraigo. Y ahí yo descubrí, cuando arranqué a extrañar, que dije, no, esto no, ahí descubrí que lo único que yo me había traído de Artigas eran las palabras. Eran mis palabras. Sí, sí. Entonces ahí empecé a escribir y descubrí que escribiendo podía volver a Artigas, podía escuchar a mi madre, podía escuchar a mi padre. Ahora vos decís, yo te cuento esto así, y vos decís, bueno, pero Fabián, no debería haber nadie a quien le moleste que vos hagas eso, ¿no? Sí, es como que vos me digas, yo me voy a poner a pintar un cuadro, y yo diga, no pintes cuadro, está mal. Sí, ¿no? O que digo, yo voy a hacer canciones, no hagas canciones, está mal. Es decir, a nadie le debería molestar. Es una forma que tiene de recrear, de no perder sus orígenes, ¿no?, sus raíces. Y sin embargo, puede haber un sector de la sociedad o de la intelectualidad a quienes le moleste eso. Y la pregunta es, para poder encontrar un poquito de sentido, es ¿por qué creemos nosotros que le puede molestar? ¿No? Claro. Es la primera vez que nosotros tratamos este tema, ¿no? Y tenemos que ir redondeando, pero yo diría, no sé qué te parece también esto... Es un cambio en la cabeza. Tenés que abrir la cabeza, mirar para alrededor, ¿no? Y no tenerle miedo a eso que hay distinto, pero que es parte de tu identidad también, digo, como país, ¿no? Porque tampoco esto es algo que se impone. Yo ahora me aprendo de memoria que está bien, que hay que aceptar que somos distintos, que sé cuánto, que es mentira, que no nos van a sacar soberanía porque vengan a bailar en 18 las escuelas o samba. Porque se acepte el portuñol, que somos todos uruguayos, que yo tengo que aceptarlo eso, pero no por imposición. Tengo que hacerlo mío, ¿no? Hay que masticarlo esto para que sea en serio, porque si no es una pose. Sí, si no es una postura, porque viste que ahora es políticamente correcto, sí, apoyar las minorías, ¿viste? A eso voy. Entonces yo salgo y empiezo a decir que soy un escritor de una lengua minoritaria que quieren, sí, no sé, claro, cuánto, no sé qué, y utilizo eso y ya me creo un Instagram y tengo 55 millones de seguidores y me embandero con el portuñol. Exactamente. Que no eso es mi caso, ¿viste? O sea, yo trato, exacto, de cuidarme para no meterme en esa pose, porque en realidad no es que yo sea un... No tengo más remedio porque la lengua de mi madre. ¿Sabes? Claro. Pero debe ser de abajo para arriba, sí, ¿no? Es decir, obviamente que es un tema de educación, ¿no? Es un tema de educación, de conocer el país en el que vivimos y que la variedad, lo distinto, el otro, hace parte de tu identidad. Si hay algo que vos vas a hacer desde que naciste hasta que te mueras, es encontrarte con otros. Sí. Con otros que nacieron en otro barrio, en otra familia, comen distinto, bailan distinto... Y claro, la esencia tuya es encontrarte con otro. Ahora, la pregunta que nosotros nos podríamos hacer es, ¿vos querés un Uruguay solo para los que piensan igual que vos, que comen igual que vos, que se alimentan igual que vos? Que les gusta la misma Uruguay, música, todo, sí, sí. Ahí va. Mira, yo quiero... No, los uruguayos tienen que escuchar solo Candombe y Fernando Cabrera y Jaime Ross, sí, ¿está? Sí. ¿Vos querés un Uruguay solo para los que piensan igual que vos? ¿O vos querés un Uruguay para los que piensan distinto también, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave para da para una riqueza mucho mayor, ¿no? Pero imagínate que la música nomás, vos vas a un baile en Río Branco o en Vergara, no tiene nada que ver con un baile que hagan acá en General Flores. Claro. Y eso es maravilloso, ¿no? ¿Por qué debería ser igual? Claro. Es como que nosotros nos subamos en un avión ahora y bajamos en La Habana y que vos me digas, ay, Fabián, qué raro que bailan acá en La Habana, no es como en Artigas. Clarísimo. ¿Verdad que no? Bueno, entonces, y en Uruguay lo mismo, vamos a Tacuarembó, por ejemplo, vamos a Tacuarembó, maravilloso, a mí me encanta el cantito de, dice una amiga, Fabi, hoy de noche hay un recital hoy de noche en el no sé qué, en el centro, me dice ella, vos va ahí, vos va ahí, ¿no? Vos va ahí. Si yo no voy a escribir en el papel, tengo que poner B-O, B, A y una I. Claro, vos vas a ir. Es vos vas a ir. Sí. ¿No? Es maravilloso. Es decir, cada región tiene. Yo, mirá que a mí me han pasado cosas maravillosas. A mí me llaman de un centro educativo del interior del país, no importa dónde, ¿no? Entonces me habla la profesora y me dice, Fabián, te estamos llamando de tal centro, porque viste que vos tenés una forma particular de hablar, porque sos de. Vos sos de Artigas, de la frontera, entonces, ¿sabés qué queremos? Dice, queremos que los gurises te escuchen a vos, para que vean tu forma diferente de hablar, porque ellos tienen que conocer que hay otros lados que se habla distinto. Y era maravilloso porque tenía un cantito. Te estaba que hablando... Era. Claro. Entonces yo la podría traer a ella para que hablara con mis alumnos, para que mis alumnos de Atlántida vean que hay otra que habla distinto. Entonces, eso es una riqueza maravillosa, sí, en nuestro, sí, país. Entonces, cuando veamos esa diferencia como una riqueza, por conocer, por explorar, yo creo que puede ser que vivamos en un país un poquito más amigable a donde vos no quieras, ¿no? Porque claro, juntarte solo con los de tu tribu es facilísimo. Es bravísimo. Lo difícil es lo otro. Está clarísimo. Fabián, la verdad que nos encantó conversar contigo. Te vamos a estar llamando otras veces, por supuesto, con temas que tengan que ver con esto, que no es solo la lengua, ¿no? Es otras cosas. Tiene mucho... Es mucho más amplio el asunto. ¿Vos tenés talleres de escritura allá en Atlántida o en la zona? Mis talleres de escritura son todos virtuales. Son virtuales. Todos por Zoom. Ahora estoy haciendo la convocatoria y empezamos en marzo. Tengo dos grupitos que ya están ahí casi casi, porque yo tengo varios talleristas que vienen desde hace años conmigo y empezamos en marzo. Somos un grupo de, mirá que capaz que la palabra taller, viste que queda muy grande, pero somos un grupo de personas que nos juntamos una vez a la semana a leer, escribir y corregir juntos, ¿está? Y empezamos en marzo, así que si a alguno le interesa, después me busca ahí por las redes. Eso te iba a decir, ¿cómo te buscan? ¿Te buscan en las redes por Fabián Severo nomás? Pone Fabián Severo y va a aparecer ahí y ya me escriben por ahí y nos juntamos. ¿Y es para marzo el próximo? En marzo empezamos, duran 4 meses, va de marzo a junio, y empezamos la primera semanita de marzo, ya arrancamos una mesa a la semana, juntarnos por Zoom. Entonces, mira, tengo compañeros de Artigas, de Rocha, de Fraiventos, de Zoom. Es buenísimo porque, claro, el Zoom le permite a personas que están en distintos lugares donde no hay talleres a veces, ¿no? Permite eso. Entonces nos encontramos personas, tengo un compañero de Rivera, bueno, mirá lo que te digo, tengo una tallerista de Viena, ¿no? Uh-huh. De Austria. Para a nosotros son las 7 de la tarde y para ellas la medianoche, pobre. Claro. Pero el Zoom permite eso, ¿viste? Que participamos de distintos lugares. Fabián Severo, muchas gracias. Te leo, ¿hay un mensaje ahí? Te leo un mensaje, Fabián, desde Barcelona. Beatriz dice, maravillosa exposición sobre los idiomas minoritarios. Me ha encantado escuchar tanta apertura de pensamiento. Gracias. Qué bueno. Dice Beatriz. Qué bueno. Barcelona, que sabe de eso también, ¿no? Sí, ¿qué te parece? Y pregunta Mariana si hay que tener experiencia previa para los talleres. No, bueno, saber leer y escribir nada más, pero después el resto, porque somos seres contadores de historia, porque desde que nacimos hasta siempre nos contaron historias y nos encanta contar historia. Entonces la literatura la llevamos puesta. Está claro. Entonces nos juntamos a leer y escribir. Muy bien. Muchas gracias, Fabián Severo. Hasta la próxima. Un gustazo. Hasta la próxima. Chao.